Muchas gracias por venir. Acá estamos reunidos miembros de la mesa sindical ante la problemática que estamos teniendo los trabajadores en diversos rubros. Hemos decidido en los últimos días del mes empezar a juntarnos los miércoles y hemos sacado un comunicado que ahora vamos a leer y bueno, después nos vamos a ir presentando y si tienen alguna pregunta respectiva a cada gremio, vamos a contestarlo, inclusive del momento actual que estamos atravesando los trabajadores. Muy bien. Construyendo unidad en acción. Los dirigentes sindicales representantes de la mesa sindical de Saladillo exigimos al gobierno que no desconozca la paritaria de los trabajadores públicos y privados, para que no nos impongan ningún techo, ya que los salarios de los trabajadores registrados sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo, pues los aumentos negociados en paritarias quedaron por detrás del aumento en el nivel general de precios. Todo esto, sumado a las políticas neoliberales que el gobierno de Cambiemos está aplicando y que están destinadas a destruir el Estado y la industria nacional, donde los más perjudicados somos los trabajadores. En este escenario, es de esperar que en las negociaciones paritarias 2017 los gremios busquemos una recomposición salarial acorde a la inflación acumulada en 2016 y a las proyecciones para el presente año. Salario mínimo, vital y móvil de acuerdo al costo de las canastas total al momento de su convocatoria. Paritarias libres sin techo, sin injerencia del gobierno y respeto irrestricto a la autonomía sindical. No a los despidos y suspensiones. Fin a la precarización laboral, los contratos basura y la tercerización. Efectivización de los trabajadores y trabajadoras contratados. Reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos. En este marco queremos expresar también nuestro respaldo al reclamo de docentes, que el Gobierno Nacional convoque a la paritaria nacional docente, como muestra también de la importancia que tiene la educación para todo el pueblo y la clase trabajadora. En el caso de los auxiliares, por titularizaciones, nombramientos en hospitales, escuelas y áreas críticas, congelamiento de cargos y por paritarias, entre otras demandas. El pase a planta permanente de los trabajadores del Estado que se mantienen con contratos laborales precarios y sin estabilidad. Repudiamos las amenazas al secretario general de SUTEB y secretario general de CTA Provincia, Roberto Baradel, y al espionaje sufrido por otros dirigentes sindicales. Nos solidarizamos en nuestra ciudad ante el despido de los trabajadores y a las acciones que conllevan a la precarización laboral, principalmente en el sector rural, comercio, industria y servicio. En nuestro país parecería que solo son ciudadanos los empresarios y los que tienen el poder económico, y el resto somos material descartable. Por esto reclamamos el derecho que tienen los trabajadores a ser considerados ciudadanos en plenitud. Estamos convencidos de que es la unidad del movimiento obrero la que garantizará dar marcha atrás con las políticas que perjudiquen a la sociedad en su conjunto. Bien, gremios que están representados y bueno, ¿cómo va a ser esta metodología? ¿Reunirse todas las semanas? ¿Cuál es la finalidad? Un poco está. Bueno, primero nos vamos a presentar, que cada uno diga a qué gremio pertenece. Bueno, yo, Daniel Massa, del gremio bancario. Marina Domínguez, AT. Bueno, tenemos al compañero Julio Lucangioli, también es delegado de AT registral. Nidia Pellegrino, por CTA y por SUTEBA. Gustavo Feitia, sindicato de la carne 25 de mayo. Diego Puente, del Centro Empleado Comercio. Daniel Coronel, de la regional del sindicato del calzado. Bueno, ¿cuál es la realidad en cada uno de los sectores, ¿no? De encuadramiento que ustedes representan como trabajadores y los gremios de ustedes también? Bueno, en el caso de los docentes, nosotros estamos exigiendo la reapertura de la paritaria nacional, que esto es por ley, se viene haciendo hace 8 años, se cerró. La importancia de la paritaria nacional es que se fija un piso para todas las provincias del país. La idea es equiparar los salarios docentes, ¿sá? No que en una provincia haya mucha diferencia de salario con otra. La realidad es que no todas las provincias cuentan con los mismos recursos. Entonces, la idea es que el Estado Nacional se haga cargo y colabore en recursos con aquellas provincias que no llegan a pagar ese salario a los docentes. El tema de que no se reabra la paritaria nacional es muy grave y es un modo también desde la nación de no hacerse cargo de la educación pública. Eso. Y nosotros el 6 vamos a estar movilizando todos los gremios docentes, son 6 gremios, el Frente Gremial más UDOCVA, vamos a estar movilizando por la reapertura de la paritaria nacional. Que esto quede claro, que nosotros todavía en provincia no hemos arreglado. De hecho, desde provincia, María Eugenia Vidal está ofreciendo voluntarios para que entren a las escuelas. Esto ya desde varios consejos escolares se rechazó. Pero que quede claro que no arreglamos en provincia. Las 3 convocatorias que hubo, en realidad fue un acuerdo, una decisión unilateral de parte del gobierno que nos ofrece un 18%, en el que no estamos de acuerdo. Y bueno, pero... la movilización del 6 es por la reapertura de la paritaria nacional. Sí, usted está ratificando el paro de 48 horas, el lunes y martes. Sí, sí, sí. Es un paro a nivel nacional por la reapertura de la paritaria nacional, repito, porque hay confusión en eso. En provincia nosotros estamos esperando que nos vuelvan a convocar para poder sentarnos a negociar, y eso sería la paritaria. No sentarnos a volver a escuchar un porcentaje decidido por el gobierno sin negociación, y en el que en realidad nos vuelven a convocar para ofrecernos lo mismo. Marina, en el caso de los trabajadores del Estado, bueno, ¿cómo se presenta? Nosotros ahora para el día 6 y 7 de marzo convocamos a un paro nacional, paro y movilización. A su vez exigimos una convocatoria inmediata a negociaciones, la apertura de paritarias y sin techo. Tenemos 19.000 estatales que siguen esperando el pase a planta permanente, además de que necesitamos nombramiento en los hospitales, en educación y en áreas estratégicas del Estado que son críticas. Nosotros también vemos que en el 2017 la gobernadora, ya ha hablado de un, ¿cómo se llama?, de una devaluación del 25% como mínimo, que se está hablando para el año 2017, y cuando a nosotros nos cerró el tema de la paritaria por un 18%, la cual ATE no estuvo de acuerdo y no firmó dicha paritaria. Bueno, ATE fueron los primeros que tuvieron paritaria, ¿no? Con el Estado. Sí. Por eso, era extraño, lo habían comentado otros lados, porque... los docentes casi siempre eran los primeros y ahora fueron los estatales. ¿Cómo interpretan eso? Es que en realidad el tema de las paritarias fue el año pasado, y ese 18% engañoso fue en 4 cuotas para todo el 2017 y parte del 2016. En realidad no es todo 2017, sino entró meses del 2016 también. Es una paritaria engañosa. En realidad, ATE no estuvo de acuerdo, la cual no firmó, sí lo firmaron gremios amigos, bueno, al gobierno. ¿Cuáles? FEGEBA y UPCN. En el caso de la bancaria, tuvieron una lucha, levantaron un paro ahí ya cuando estaba en cierre, ¿no? No, nosotros venimos en lucha desde... febrero del año pasado, más o menos para esta fecha, cuando marchamos, y que, dicho sea de paso, el protocolo antipiquete se debutó con nosotros en el Congreso, que fue para esta fecha cuando Macri fue a dar su discurso. Nosotros en ese momento tuvimos 40 compañeros echados del Banco Central y 6 del Banco Provincia. Y ahí empezamos a hacer la resistencia, que fue con un acampe en frente del Banco Central, que duró más de 60 días. Y ahora nos tocó el destino de ser uno de los primeros que tuvimos que cerrar paritaria. Y también el ofrecimiento era del 18%, y en realidad con el último paro, que iba a ser de 72 horas, fue muy raro, porque en noviembre nosotros habíamos arreglado lo mismo que firmamos ahora. Habían firmado todas las cámaras menos los bancos extranjeros, cuando estaba todo firmado, avalado por el Ministerio de Trabajo, dijeron que no lo iban a homologar. Y de ahí tuvimos una lucha hasta los últimos días de enero, el principio de febrero, que fue cuando realmente volvimos a firmar el 24,3 con una cláusula gatillo que cuando supere el 19,50 la inflación, automáticamente se actualiza a enero del 2017. Esto establece un impasse, digamos, ¿con esto estarían de acuerdo ustedes? Nosotros firmamos las paritarias. Lo que sí estamos notando en bancos como en provincia, que se ha empezado a abrir frentes donde están tratando de derechos que teníamos adquiridos de ir quitándolo. Entonces, todos los días nos despertamos con una cosa nueva. Y eso pasa en todos los bancos nacionales y provinciales. Así que es una lucha que, si bien terminamos por el salario, nosotros creemos, estamos seguros que va a continuar tratando de lo que hemos logrado durante muchos años, de tratar de empezar a quitarnos. Por eso, a pesar que hemos arreglado, nosotros nos sentimos partísimos del movimiento obrero y estamos apoyando la lucha, sobre todo dejando bien claro que el salario no es una prestación, porque han querido convencer últimamente que el salario es una prestación, y el salario es un contrato que se tiene con las patronales, y tiene que ser una discusión libre entre trabajadores y patronales, donde el Estado no se tiene que meter. Y como ha salido de nuestro gremio nuestro secretario general diciendo que los que tienen techo son las casas, las paritarias son libres. Así que estamos atentos a lo que está pasando y a lo que le está pasando a compañeros trabajadores nuestros. Porque en realidad sabemos que más tarde o más temprano nos va a tocar a nosotros también. ¿A quién representa? Acá está el que se presente, Julio. SATSAI, Sindicato de Televisión. Muy bien, ¿ustedes? Nosotros estamos apoyando esta medida de... esta medida que ha impuesto Macri en todo el país. O sea, están sacando los derechos de los trabajadores. Poco a poco, de un gremio o de otro, bueno, los van quitando. Así que bueno, estamos acá en pie de guerra, de lucha. Los han convocado acá para apoyar a toda la gente. Nosotros estamos trabajando en Capital Federal, ahí en Clarín, que echaron gente, 365 trabajadores ahí que no lo han podido reincorporar todavía, pero bueno, lo que estamos pasando es muy grave. Meterse con los derechos de los trabajadores ya quiere decir que esto no está nada bien, ¿no? ¿No es cierto? O sea, las paritarias, como decía el compañero Massa, son libres, no tiene que ponerle el gobierno techo. Así que bueno, nosotros estamos acá en apoyo a toda esta gente que se adhiere al paro, el 6 y el 7, nosotros estamos apoyándolo. Creo que no es un dato menor que se hayan reunido, digamos, diferentes gremios. Casi histórico, ¿verdad? Esto lo logró el gobierno, digamos, no. Es histórico. Me parece que se agradece. Yo no tenía archivo de esto. No sé. Lo que pasa es que vos, en las reuniones que nosotros hemos tenido, que un poco lo que decía Negro, o sea, apoyar tanto comercio, apoyar la problemática, porque es una problemática en general de todo. Vos escuchás las conversaciones que tenemos nosotros cuando estamos reunidos, y a todos los gremios le pasa lo mismo, o sea, despido, precarización de los contratos de trabajo. Entonces es apoyar apoyarnos entre nosotros, luchar entre nosotros para defender a los trabajadores de cada gremio. ¿Cuál es la realidad de los empleados del comercio? Saladillo, que es una ciudad comercial, ¿no? Y por eso, ese tema, nosotros lo que estamos viendo mucho es la precarización de los trabajadores y el salario, que cada vez rinde menos. Por eso el tema de las paritarias, a ver cómo se puede arreglar, en qué monto se arregla, que todavía comercio las está negociando, no se sabe. y apoyar a las medidas. El comercio también apoya a la movilización ahora de 6 y 7, así que estamos todos en la misma situación. Por eso el tema de reunirnos todos los gremios y ver a ver qué se puede hacer desde nuestro lugar. ¿El calzado? Bueno, sí, lamentablemente nosotros todavía no podemos empezar a hablar como algunos que están hablando de paritaria. La triste realidad del gremio del calzado es que está en exterminio, diría, porque todos los días cierran fábrica. El tema de la importación ha causado un desastre terrible para nosotros. No solo lo que entra, la apertura que ha existido y la baja del poder adquisitivo ha significado que el gremio del calzado haya perdido 5.000 puestos de trabajo ya y hay 8.000 suspendidos. Lamentablemente se ha incrementado en el 2016 la importación en un 27%, que eso significa alrededor de 7 millones de pares más. Y lo que vemos es que como ser en el mes de enero de este año ha aumentado el 12%, o sea que va a significar que va a llegar no al 27, al 45% este año, haciendo la progresión, va a llegar al 45% lo importado. ¿Y eso qué va a significar? Va a desaparecer la industria del calzado. Estamos luchando, adherimos y estamos invitando y colaborando para el 7 a hacernos presente. Nosotros vamos a ir primero a la Secretaría de Industria, porque nosotros los vemos completamente afectados. Yo, que soy de la regional Saladillo, que tiene jurisdicción en La Flor, en 25, en Bolívar, la situación en 25 de mayo es desastrosa. En La Flor, también. ¿Precarización laboral? ¿A qué se refiere? Se refiere a suspensiones, fábrica trabajando 6 horas, fábricas con prueba para que no echar gente, despidos encubiertos ofreciendo retiro voluntario del 50%, y al ver que la gente tiene que trabajar 4 o 5 horas por día, la gente acepta el retiro voluntario. Fábricas que ya andan acá en Saladillo han dado las vacaciones por el problema, las vacaciones que le corresponden a 2017, ya están dando para que no sentir perjudicada a la gente, están dando las vacaciones. O sea que nosotros estamos en pie de guerra porque desaparecemos. Un gremio industrial a punto de desaparecer. ¿Esto por la importación? Por la importación y la baja del poder adquisitivo. Porque la gente, la realidad, sabemos la realidad, la gente que si tiene la plata la usa para comer. No puede ir a comprarse un par de zapatos o un par de zapatillas, lo deja para lo último. Y eso significa baja del poder adquisitivo. Y lo importado aumenta un 30% en el año 2016, una progresión que va a aumentar casi el 50% este año, desaparece la industria del calzado. ¿Y ustedes